Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. ¡Uy! ¡Buenos días con todos! Gracias de verdad por estar aquí. Sábado 13 de febrero. Estamos a punto de vivir el sábado 14, San Valentín, Valentine's Day. ¿Quién es su Valentine's Day? ¿Quieren darle una dedicatoria, una canción? Pues bueno, vamos a dejarlo aquí en la caja de comentarios para que Jeff más adelante tenga su segmento de dedicatorias en este programa. Soy Edu Muñoz y así les damos la bienvenida a los buenos días con excelente energía, excelente buena vibra, onda positiva, dicen por ahí también. Pues vamos a inundar al mundo de energía positiva. Eso es lo que más necesitamos. Jeff, ¿cómo estás? Buenos días. Un gustazo estar nuevamente aquí este sábado, ya en vísperas del 14 de febrero. Estamos aquí súper recargados con la buena música ecuatoriana. Un gustazo, Eduardo, así que nos espera un programón. Jeff se ha dejado la barba para conquistar ya por fin a su crush de 2020, ¿no dice? Por ahí sacó un nuevo cover para ese crush. Por ahí, dedicado, más o menos. No. Ya no se puede esas cosas, ¿eh? No estoy para edad de eso, dilo Jeff, no soy tan grande para eso. Aún estoy pequeño todavía. Muy bien, entonces así empezamos este sábado. Qué lindo que se encuentren con nosotros. Esperamos acompañarles a lo largo de esta hora de programación. Pues además queremos recordarles, agradecerles también a nuestros auspiciantes como Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente para el día de mañana, una deliciosa cena, le quieres sorprender con un desayuno espectacular y deseas adornar toda la sala, pues vamos a Creaciones Marley Hogar, porque aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla, cojines y... me faltó algo. Cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia ya mismo el número que tenemos aquí en nuestro programa, que es el número de WhatsApp 0998-424953. Señora Marlene Moreno, propietaria. También puedes visitar la fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. También, pues vamos a comprar mariscos frescos, pues vamos a preparar un delicioso encebollado, un encebollado mixto, un ceviche mixto o unas conchitas asadas, ¿te parece? Pues bueno, vamos a consumir los productos más frescos del mar, pues directamente con Mariscos Don Jorge. Ellos te traen todo lo que tú necesites, así que Jeff, feriado, además feriado, imagínate. Un feriado, un carnavalito con unos buenos mariscos. Venga, venga, lleve caserito los productos más frescos del mar para su paladar. Todo tipo de pescado, además de camarón, almejas, langostinos. Todo esto para las parroquias de Cumbaya, Tumbaco, Pifo, Tabela, Yaruquinche, Cayel, Quinche, claro que sí, Ascaso y también por ahí. Pueden contactarse al 0990-404062 para hacer su pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Pues ahora, antes del almuerzo o del desayuno, ¿qué tal un arreglo floral para sorprender a esa persona? Pues Tierra de Flores, ¿deseas hacer de el día de mañana una ocasión inolvidable? Pues, Jeff, ¿tenemos que de ley llevarle a dónde? Yo tengo el lugar indicado, Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales, arreglos frutales y sus hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares para impresionar a tu crush, a tu pareja en este 14 de febrero. Así como lo dijo Jeff, así que pues vamos a comprar esos arreglos florales para sorprender a las personas que más amamos. Además, te invitamos a visitar su página web www.tierradefloresquito.com o escribir a su WhatsApp al 09-8406-0463. Además, te puedes dirigir a sus redes sociales como @tierradefloresquito. Y si esto te parece poco, cuando llames o envíes un mensaje, tienes que mencionar que escuchaste este mensaje aquí en Plan Ideal y te darán una excelente promoción. ¡Por supuesto! Si deseas que tu dieta sea más sana y pues estás cansado de comprar estos productos a veces en el supermercado que son súper caros, pues ¿qué tenemos, Jeff, para esto? Allí Sano es lo que tú necesitas. Cuenta con granola 100% casera, frutas deshidratadas, snacks de frutos secos y para antes de dormir una deliciosa infusión. Así es, por supuesto, los encuentras en redes sociales como @allí.sano y puedes realizar tu pedido al 09-63-52-97-17, 09-63-52-97-17, y si mencionas que escuchaste esta buena recomendación aquí en Plan Ideal, te van a brindar un 2x1 en este feriado. Y para que este año nuevo sorprendas a todos con tu nuevo look, impresiones a tu crush, a tu pareja, tenemos el lugar indicado. No esperes más y visita Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María de Tumbaco, junto a la cooperativa 29 de octubre. Y también para conocer sus nuevas promociones puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como @misuñaspeluquería o también puedes comunicarte al 0983-76-3056. Y nos puedes seguir a través del dial 940 en amplitud modulada, en nuestra página web www.radiocce.com. Puedes ingresar a la programación justo allí en la pestañita de sábado juvenil. De 11 a 12 se encuentra el micrositio Plan Ideal, donde se divertirán, pasaremos un momento chévere escuchando todos nuestros programas. Y como no podía faltar, ustedes también pueden descargarse nuestra aplicación para iOS y Android como Radio CCN940 y nos pueden ver también en línea, como nos están viendo y nos están escuchando en este momento a través de las redes sociales en Facebook e Instagram como @planidealc. Y también puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro contacto directo mediante WhatsApp en el 09-39-52-64-63. Y por supuesto, para llevarles por la vía de la buena música y las espectaculares entrevistas, les presentamos lo que hemos preparado, sí, para este sábado 13 de febrero del 2021, a un día de San Valentín. Así que los segmentos que les encantan han regresado y queremos que ustedes se mantengan saludables, así que les presentamos los beneficios que te puede traer el saltar la cuerda, un ejercicio bastante chévere, bastante dinámico, así que vamos a conocerlo más adelante. Además, conoceremos a los muchachos del efecto Doppler que nos visitan desde Cuenca. En el segmento Geeks y más tenemos todos los detalles de los nuevos teléfonos Samsung, los Galaxy S21, que aterrizaron en nuestro país. Están un poquito caritos, es lo que te puedo decir. Y además, te lanzo aquí la bomba. El día jueves 11 de febrero del 2021, HBO Latam, en todas las redes sociales, ha anunciado que el servicio de HBO Max va a aterrizar en junio del 2021 aquí en Latinoamérica. Así que, nueva noticia bomba. ¿Qué tal te parece eso, Jeff? Tenemos interesantes noticias que han aparecido en esta semana, en este mes, en el mundo de la tecnología, la televisión. Ah, y también tenemos por ahí unos los ganadores de los Games Award 2020, así que ya también los tenemos ahí para los amantes de los videojuegos. Entonces, preparados, chicos, no los escucho. Sí, capitán, estamos listos, nos gritan, por supuesto. Para la gente aficionada también al Barcelona Sporting Club, el día de mañana, la noche amarilla, donde la única noche en donde brilla el sol, lo dicen por ahí. Así que bueno, va a estar Javier Mascherano, también el mundialista y exjugador del Fútbol Club Barcelona. Así que pues bueno, a disfrutar de esta fiesta. Estamos en carnaval y pues vamos a comenzar con excelente música. Así que se viene esta dupla genial, hermosa, con un gran talento. Quiero presentarles nuevamente aquí en su programa, porque ustedes lo han estado solicitando, les ha encantado la canción, el ritmo, el sentimiento, la pasión que lo ponen ellos dos, Marqués y Mabe. Esto es Sin Que Lo Sepas. El que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas, tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Amigos queridos, ¿cómo están? Solo pasaba por aquí para agradecerles tanto por su apoyo y su cariño a mi nueva canción junto a Mabe, que es una gran artista también. Y pues, que tiene una energía hermosísima para que le digas a alguien, no llores por un cobarde, aquí está alguien valiente que va a hacerte sonreír. Un abrazo. No sé si es correcto soñar con tu compañía, o solo es perfecto dentro de mi fantasía. Tal vez sea un pretexto para darme alegría, tal vez para el resto sea una simple ironía. Y ahí estás tú sin creer en nadie todavía. Imaginando que eres mía. Y ahí estás buscando venganza a tus heridas. Y ahí estás y yo imaginando bienvenida. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Soy yo el que vela tus sueños, y sin que lo sepas tú ya tienes mi corazón. Y mientras tú buscas un juego, yo me tomo en serio esta tan absurda ilusión. Aquí dentro revives y escucho tu voz, tu despecho y lamento sentado en el viento y yo construyendo un amor. Hace tiempo que ya no aguanto más verte sufriendo el mismo error, mientras yo sigo siendo quien quiere silencio, que olvides todo ese dolor. Y ahí estamos escuchando el maravilloso talento de Marqués junto a Mabe, Sin Que Lo Sepas. Jeff, ¿qué tal esta canción para dedicarla en este 14 de febrero? Una canción bastante chévere, un poquito a ritmo de pop urbano, algo un poquito diferente a lo que nos acostumbra Marqués, sin dejar de lado ese estilo también sentimental, ese ritmo enérgico. Y bueno, con esta gran colaboración con Mabe, una excelente canción para dedicar. Y además, una hostería espectacular, unas imágenes, unas locaciones maravillosas. La van, me fascina el color que es más o menos del color de la camiseta que estoy puesto el día de hoy, ¿ah? Disponible en todas sus plataformas digitales favoritas y por supuesto aquí en Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora vamos a pasar con nuestro primer segmento. Es importante mantenernos saludables, mantenernos siempre con energía, mantenernos siempre haciendo deporte con gran vitalidad, así que nos vamos con cuidados y mimos. Cuando de salud se trata, aquí en Cuidados y Mimos tienes lo que deseas. No puedes negar que en algún momento de tu niñez saltabas la cuerda como parte de tu diversión, ¿no es cierto? De adelante, de atrás hacia adelante, y también había el cruzado, el que lo hacías dos o tres veces en el mismo saltito. Pues la cuerda como parte de tu diversión era un juego bastante divertido que podías compartir con tus amigos. En algún momento de la vida dejamos de practicarlo sin darnos cuenta que ahora, en nuestra etapa como corredores, como profesionales en algunos casos y pues en algunos, que hay días en los que queremos hacer y en otros que no, esto nos puede beneficiar más de lo que imaginamos. Y Jeff, ¿te acuerdas cuál era una de las canciones que cantábamos al saltar la cuerda? Había una canción, a ver, era de... Si mal no recuerdo, era una de... El convento de las monjitas, algo así sabían cantar en mi escuela. Me acuerdo que sabían cantar una monjita, dos monjitas, tres monjitas, cuatro monjitas, más o menos. Era uno de los juegos de saltar cuerda. ¿Ya ven? Para que vean. Pero ahora lo hemos abandonado, ya no nos acordamos de cómo saltar en algunos casos. Pero bueno, Jeff, eso no es lo que les vamos a contar el día de hoy, sino ¿qué tenemos para este segmento? Tenemos los beneficios de saltar cuerda. Bueno, saltar la cuerda quema aproximadamente, para que anoten el dato, 10 calorías por minuto. Y es una actividad excelente para terminar una sesión de running, es decir, de atletismo, o incluso para liberarte del estrés. Así que, ¿qué esperas para hacerlo? Regresa a esa etapa de la niñez y ejercítate. Una sesión de 30 minutos de salto de cuerda es perfecto para ti. Y ahora mucho más, porque se vienen los 5 beneficios más importantes de esta actividad bastante, se podría decir, enriquecedora para mejorar, para hacer un poco de cardio, para tener esa vitalidad y esa energía. Así que nos vamos con los 5 beneficios más importantes de saltar cuerda. El primer beneficio es que te ayudará a ser más veloz, como el correcaminos. Pepe. Trabajar tus piernas con una sesión de salto de cuerda mejorará tu cadencia y también tu zancada al momento de saltar. ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! ¡Pam! El segundo beneficio, Jeff, ¿cuál es? Como punto número 2, tenemos que saltar cuerda quema calorías. Aproximadamente por una sesión de 30 minutos puedes quemar hasta 300 calorías. Obviamente, esperando que realices un ejercicio continuo, hay que ser constante para empezar a notar la diferencia, a notar cómo se van quemando esas calorías. El siguiente es que tonifica tu cuerpo. Es un ejercicio bastante efectivo, ya que además de trabajar todo tu cuerpo, puedes fortalecerlo. No por nada los boxeadores lo hacen todo el tiempo durante sus rutinas de entrenamiento. Incluso nos recuerda un poquito a la película de Rocky mientras está saltando la cuerda, entrenando para enfrentar a los enemigos. Así que ya saben ustedes, a saltar la cuerda. Como punto 4, tenemos que nos ayuda a la concentración. Saltar la cuerda, incluso para los corredores experimentados, no es fácil, por lo que te permitirá tener un nivel de concentración muy demandante mientras comienzas a dominarlo. Así que siempre enfocado también. Te brinda resistencia muscular. Al ser un ejercicio continuo, tu resistencia mejorará considerablemente, mientras ganas también la fuerza que necesitas para realizar todo el ejercicio, toda la rutina. Así que miren, ¡chan! Así que vamos a recordar nuestra niñez. volveremos a sentir muchas emociones y también nos vamos a poner en forma, así como lo hacen los chicos de El Efecto Doppler, que conversaron con nuestro compañero Eduardo y nos presentaron su más reciente producción musical. No te vayas. Todo lo que deseas saber de tus artistas te lo contamos en El Curioso. Bueno, ¿estamos ahí? Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Hola, hola, buenas noches. Sí, los escucho perfecto. Bueno, entonces, es un placer de verdad esta noche. Miren, comenzando, arrancando el segundo mes del 2021, miércoles 3 de febrero del 2021. Esta noche es un placer para Plan Ideal, que nos permitan ingresar a sus hogares, acompañarles con buena música, con artistas, con talento 100% nacional y joven también, nobles en la música, pero grandes de corazón. Esta noche aterrizan en nuestro programa desde la bella ciudad de Cuenca, la agrupación musical El Efecto Doppler. Así que, Juan Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, todo tranquilo. Muchas gracias, agradecerles también por la invitación, ¿no? Para mí siempre es un gusto estar aquí, de parte de toda la banda también que no está presente, pero muchas gracias. No, de verdad, para nosotros es todo un honor que el talento nacional y también de exportación, además de nobles en la música, aunque ya vamos a estar conversando desde cuándo están en la música, para que se den cuenta que no son tan nobles, nos visiten. Gracias por aperturarnos de este espacio también para conversar y para deleitarnos también con todo el talento que ustedes tienen. Muchas gracias. No, sí. Así que, cuéntanos, algo nos ibas a decir. No, continúa nomás, tranquilo. Bueno, estamos ahí tratando de romper el hielo. Y para romper el hielo siempre es bueno comenzar con una muy buena pregunta. Dame un segundito, vamos a cambiar la escena por acá. Perfecto. Juan Pablo, si tuvieras la oportunidad o la posibilidad de escoger un superpoder, ¿cuál sería este y por qué? Vamos a empezar con pie derecho la entrevista. Bueno, personalmente yo creo que escogería... Puede estar siendo el poder de la teletransportación, ¿no? Para poder estar en cualquier lugar en mucho menos tiempo, ¿no? Y todo eso, más que volar, más que todo, me parece algo genial, ¿no? Fuera algo genial que tuviera, pero sabemos bien que no se puede, ¿no? Como Goku, ir de un lado al otro. Exacto. Muy bien, miren. Eres fan entonces de Dragon Ball, ¿no es cierto? Más o menos, se podría decir. Como cualquier chico, creo, he visto y sí, sí me gusta, pero así fan número uno, no. Ya, ¿cuál es la técnica que más te gusta aparte de la teletransportación en Dragon Ball? Bueno, yo creo que las transformaciones que tienen, ¿no? En sí los Saiyajines, se podría decir. Y lo que no les crece el cabello también, ¿no? Así no vamos tanto a la peluquería. Correcto. Ya, le estamos tomando la lección también a Juan Pablo. Ahora queremos que nos cuentes un poco. El proyecto nació por allá, mira, ya son 3 años, en el 2018. ¿Cómo se conocieron entre los muchachos? Entre tú, Juan Pablo, y todos los demás muchachos. Bueno, nosotros en la banda somos 6 personas. Comenzamos, se puede decir, ¿no? Comenzamos, mi hermano y yo, mi hermano David Morejón, que es el guitarrista rítmico de la banda, y mi persona. Teníamos este proyecto de armar una banda, de crear música, ¿no? Porque desde pequeños, con nuestra familia, amigos y todo, siempre como que nos han enseñado este mundo de la música. Nos enseñaron a tocar la guitarra desde pequeños y siempre, en mi caso, mis familiares tocaban la guitarra y todo. Entonces nosotros teníamos esta idea de armar una banda y fuimos llamando a amigos nuestros, gente con la que ya habíamos trabajado antes en el colegio o en alguna cosa. Entonces, de esa forma nos fuimos conociendo, ¿no? Yo me acuerdo Cristian Guillén, el guitarrista principal de la banda. En realidad fue él el que le enseñó a tocar la guitarra a mi hermano. Y de ahí mi hermano me enseñó a tocar la guitarra a mí. Entonces, como que por ahí dijimos, el Cristian puede que nos ayude, ¿no? Porque ha sido un amigo siempre de toda la vida. Entonces, disculpe. A ver, bueno. Muéstranos a León que está por ahí interrumpiendo. Es una cosita de este porte, pero bueno. Pero entonces, hace escándalo como si fuera un león. Pues hay un Cristian también hablando de... ¡Hola, Cristian! ¿Cómo estás? Le vamos a poner una multa. Todo bien, perdón, las demoras. Había mucho tráfico por acá en la ciudad. No, dale, recién estamos comenzando, estamos conociendo a Juan Pablo. Así que bueno, vamos a irte, Juan Pablo, presentémosle entonces para que la gente lo vaya conociendo. ¿A quién tenemos atrás tuyo? Bueno, aquí atrás mío está Cristian Guillén, el guitarrista principal de la banda. Y bueno, él es Cristian. Bueno. Hola, Cristian, un gusto, un placer desde Quito. Igualmente, qué gusto poder estar también por allá. Y bueno, me presento, como le dijo Juan Pablo. Soy Cristian, otro integrante de la banda El Efecto Doppler. Y bueno, qué chévere poder compartir esta entrevista un momento con ustedes. No, gracias a ti de verdad por darnos este espacio. Vaya nomás a traer una silla, que Juan Pablo le dé una silla para que esté totalmente cómodo. Ya sabíamos por qué estaba interrumpiendo el león de la casa. Exacto. Pero no les quiere, ¿ah? No les quiere entonces a los chicos. Es un poquito territorial, pero por ahí, ¿no? Ahora, siempre es importante también conectar con las audiencias y en estos momentos, en la actualidad, mucho más llamar la atención por el nombre. Así que, ¿por qué? Porque el nombre también es la marca, es el sello con el que ustedes les van a descubrir. Así que cuéntenos por qué escogieron y decidieron ponerse el efecto Doppler, que, ojo, viene de un efecto que sí existe, estuve investigando, y es un efecto en el sonido. Sí, bueno, el nombre fue una idea mía, la verdad, hace varios años, cuando escuché la primera vez el nombre del efecto Doppler me llamó la atención, a pesar que inocentemente no sabía lo que significaba, pero lo escuché, me acuerdo, cuando veía la televisión, la serie de Big Bang Theory. Entonces, en un capítulo, el protagonista Sheldon Cooper se disfraza del efecto Doppler y se va a la fiesta. Y bueno, nadie tenía idea de lo que él estaba disfrazado, entonces para mí fue algo bien gracioso y a la vez interesante lo que significa. Entonces bueno, el efecto Doppler es un fenómeno físico, en cambio, donde se propagan o viajan las ondas de sonido y cómo nosotros como receptores las percibimos. Entonces, desde que escuché el nombre me pareció súper, súper pegajoso, bastante místico, medio misterioso. Entonces, cuando resultó que Juan Pablo y David me llamaron a decir que querían formar la banda una vez que ya estábamos medio continuando con la situación y concretando las cosas y el momento de ver el nombre, les propuse el efecto Doppler y la verdad les gustó, y lo que queremos hacer es transformar ese concepto inicial de lo que significa el efecto Doppler y bueno, ser esa onda, esa fuerza, esa energía que viaja, que se propaga y que las personas puedan, en este caso, sentirnos y identificar lo que nosotros buscamos transmitir con nuestra música. La pregunta dice, ¿qué tan difícil es despedirse de quien amas? Así que estamos hablando de la canción No te vayas. Cuéntenos, muchachos, cómo nace esta canción, porque hasta el nombre No te vayas y la pregunta... ¿Qué tan difícil es despedirse de quien amas? ¿Cómo me despido de la persona que amo? Bueno, yo creo que la canción en sí es una historia personal, en este caso de nuestro tecladista, de Jaime. Es una experiencia que él tuvo alguna vez con alguna novia. Y bueno, para mí es una experiencia que nos ha pasado a la mayoría, por no decir a todas las personas, ¿no? Es el momento en el que comienza esa decadencia, ¿no?, del amor, la terminar de una relación. Entonces, es complicado al comienzo, pero a la final, en mi parecer, es un solo golpe que a la final termina siendo más bien que mal. Entonces, en algunos casos, ¿no? No digo que en todos, pero sí, es complicado, es difícil, son todos esos sentimientos atrapados que uno tiene adentro, y esto es lo que tratamos nosotros de replicar en la canción, hacer que la gente sienta un poco la letra, que se identifique con la letra de la canción y que, más que nada, que la sienta, que la disfrute, ¿no? Ahora vamos a hablar del videoclip. Y lo está viendo la gente que está en las redes sociales. Primero, lo grabaron, el videoclip fue grabado en la pandemia. Sí, sí, sí, justamente lo hicimos en el mes de agosto, creo, mediados de agosto, de haber sido, que decidimos hacer el video. O sea, no te vayas, empezó con la idea, Jaime escribió la letra, él contó que hace unos un año, dos años capaz, la letra empezó ya a escribirla, pero eran sentimientos de él, como dijo, o sea, una historia vivida de él, y ya quiso hacerle en carne y hueso, y nos mandó ya su idea, su pista, en este caso, a mediados de marzo, cuando ya exactamente ya nos tocaba encerrarnos a todos. Entonces, nos gustó de inmediato la letra, la melodía, la energía que tenía, y ahí fue cuando empezamos a trabajar cada uno en su granito de arena que íbamos a aportar, en este caso, para que la canción tenga ese toque, esa esencia. Entonces, luego el video quisimos hacer todo ya bien hecho, es decir, grabemos la canción, hagamos video y lancemos conjuntamente todo y compartamos bien con igualmente con gira de medios y todo. Entonces, el video fue igualmente grabado en la pandemia, entonces sí tuvimos que tener ahí nuestro distanciamiento, obviamente ya el rato de hacer las escenas ya no había cómo estarse a 2 metros, pero bueno, creo que fue algo chévere, una buena experiencia, más que nada súper chistosa porque nosotros tuvimos que interpretar, ser los protagonistas, y se puede ver obviamente que no somos actores, pero ahí hacemos el esfuerzo. Maravilloso, chicos, estamos llegando a la parte final de la entrevista. No podíamos irnos sin tocar el tema de Estelar, y por supuesto, pues quedan muchas preguntas a la mano, pero primero queremos agradecerles por el espacio, por habernos abierto y aperturado esta charla, que más que entrevista es una charla. Queremos que se sientan a gustos, que se diviertan, que se rían, que molestemos también ese ratito. Así que primero muchísimas gracias por estar aquí, por haber sido la primera vez que nos visitan. Y pues cuentan con nosotros y con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede Quito, para todo lo que ustedes deseen. Muchas gracias a ustedes también por permitirnos venir acá y hablar sobre nuestra música, sobre, bueno, nuestros proyectos, ¿no? Agradecer de nuevo a todos ustedes, a ti también, Eduardo, por permitirnos este espacio, ¿no? Y nosotros, con todo gusto, podemos estar aquí todas las veces que se pueda, ¿no? Maravilloso, vamos a estar pendientes de su trabajo. Muchas gracias, sí, muchas sí, gracias. Eso es lo que tratamos también de compartir, de transmitir, y yo sé que en la capital se mueve mucho más, hay mucho más acogida de este género de música, que a veces aquí en Cuenca es un poco complicado, pero yo sé que allá en la capital hay ese apoyo, hay esa motivación. Entonces, qué bueno que les haya gustado, que compartan nuestra música, y esperamos que todo esto pase, poder llegar a la normalidad de nuevo, y qué chévere si podemos darnos una vueltita por Quito y tocar en vivo, sería algo de verdad que increíble. Les estaremos esperando con los brazos abiertos, muchachos. Segundo, nuevamente volvamos a recordarles sus redes sociales, cómo les encuentran en Spotify, en YouTube Music, en YouTube, menos en Tinder. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Spotify, Apple Music, YouTube Music, en YouTube, en Facebook como El Efecto Doppler y en Instagram como efecto.doppler.oficial. Pronto estaremos también en TikTok, ya vamos a crear una cuentita ahí para hacer algunas cosas, algunos challenges. ¿Cómo les va con los bailes? A ver, ¿les va bien? No, pero la verdad que no, claro. vamos a trabajar con eso. Y algo pues, ahí. A ver, ahora sí les queremos tomar la lección. Ahora, por lo menos un verso de No Te Vayas, a ver. ¿Qué canta? Pues solo yo cantando aquí. No puede ser la de Te cantara mil canciones, de tu lugar. Ya, eso nomás. Está ahí. Suficiente. Muchísimas gracias. Chicos, ¿qué tal si le presentamos a toda la gente que nos está viendo el video oficial de No Te Vayas? Que lo sigan solicitando aquí en Plan Ideal y pues que disfruten de toda su música a través de sus redes sociales. Bueno, les invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos busquen en nuestras redes sociales, vean el video oficial de No Te Vayas, que es un trabajo que personalmente me gustó un montón y espero que les guste a ustedes también. También que escuchen la canción en Spotify, que la compartan con sus amigos. Más que nada que sientan la canción y la hagan suya. Un abrazo desde la ciudad de Cuenca para todos los que nos están escuchando y que disfruten mucho nuestras canciones, ¿no? Y queda pendiente el mote pillo y el mote sucio para llevarles allá a la capital, obviamente. Con ash, tu arroz. Cosa por poderte escuchar. Desde aquella madrugada, tus últimas palabras. No, no, no, no. Poco a poco me dejaba. Cantara mis canciones, pero escogiste tu lugar. Me decías que me amabas y ahora veo la verdad. Todas las fotos y llamadas, todas las cartas que te daba. No, no, no, no. Ya no sirven para nada. Estoy muriéndome. No te vayas, te rogaba. No te vayas. Y aquí estoy muriéndome, arrancándome la piel. Verte bailar con alguien más me destroce el alma. Y estábamos escuchando un poco de lo que fue No Te Vayas de El Efecto Doppler. Una canción bastante chévere, un ritmo musical bastante interesante. Y pues bueno, ahora, ¿qué se viene, Eduardo? Ahora tenemos también el espacio promocional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a esta hora acercándonos ya al mediodía. Así que pues bueno, vamos con el espacio promocional porque tenemos muy buenas recomendaciones contra el COVID-19. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre. Ese COVID, pa' que no te agarre. Lávate las manos, mi hermano, y con mucho jabón, campeón. Vecinos, vecinas, lávense las manos después de ir al baño y antes de entrar a la cocina. Quédate en casa. Las manos, lávate las manos. Jabón. Lávate con mucho jabón. Después de toser, te estornudar. Y la basura tirar. Jabón y agua clara. Antes de tocarte la cara. Tomasa, quédate en casa. Mashi Rosita, no salgas de la casita. Chiquilla, siempre ponte mascarilla. Pana, pana, la mascarilla es para toda la semana. ¡Que no te agarre ese corona! ¡Las manos! ¡Lávate las manos! La violencia contra la mujer no está en cuarentena. Si te sientes en peligro, pide ayuda. No estás sola. ¡Pa' que no te agarre ese COVID! ¡Pa' que no te agarre! ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Hey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. ¡Sí! ¡Estamos de vuelta! Ahí estaba el espacio promocional de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Oigan, yo les tengo que decir, ya me estuve viendo los dos primeros capítulos de la segunda temporada de Batwoman. Ya no está la chica de... que en la temporada 1 hizo de Batwoman. Ya no forma parte del universo de Batwoman, la personaje de... decía Ruby Rose. Y que tenemos a Javicia Leslie. ¿Cómo se llamaba el personaje? Era Kane, el apellido era Kane. Sí, el nombre es Kate Kane. Kate Kane y Beth Kane. Alice. Pues bueno, están súper buenos. Jeff, no sé si ya te los viste los dos primeros episodios. Claro que sí, también lo estoy viendo. Justamente desde esta temporada empecé a ver qué pasaba con esa historia que quedó inconclusa en la primera temporada, y una serie, a mi parecer, bastante chévere en este inicio de temporada. Bueno, es un gusto presentar una canción que justamente la estrenamos aquí hace un año, el 15 de febrero, en un programa especial de San Valentín. Como pasa el tiempo rápidamente, se viene la canción Niña de mis sueños con la banda Deep White, para que puedan dedicarla a esa persona querida. Disfruten el video musical. Esto es Niña de mis sueños de Deep White. Mañanas pensando en tu piel, eres la dueña de los sueños de mi ayer. Y en la noche siempre estoy pensando en ti, mirando tu sonrisa frente a mí. Quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí, sin duda yo te haría muy feliz. Sería el caballero de tus noches. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá qué va a pasar entre tú y yo. ¿Quieres dar? Estamos disfrutando de Niña de mis sueños de Deep White, justamente una canción que evoca a ese amor en una primera parte no correspondido, Jeff, porque ahí se está ocultando otro amor que viene a reemplazarlo, pero que justamente se da cuenta y ¡pum! Viene la segunda parte, ¿sí o qué? Claro que sí, contando esa historia de un amor no correspondido, pero a la vez un anhelo de querer estar con esa persona especial. Entonces vamos a seguir escuchando un cachito más en esta segunda parte de Niña de Mis Sueños, Deep White. Y ojo, capaz y en este año Deep White nos sorprende con la segunda, con el episodio número 2 de Niña de Mis Sueños, ¿no es cierto? Ya vamos a estar preguntando a Jeff. ¿Qué por ahí ya? Y pues por aquí nos decían que está en veremos la segunda parte, pero hoy estábamos disfrutando Niña de Mis Sueños de Deep White. Y yo le decía a Jeff acá en backstage que, pues bueno, yo en la desesperación de salir a buscarle a esa chica, pues yo no me hubiera sacado así tan despacito la guitarra, sino ya salga como salga y ¡pum! Vuele a verle. ¿Qué pasó ahí, Jeff? Que por ahí tocaba cuidar el material histórico, pues la guitarra también tiene sus 20 años de vida, entonces había que cuidarla y ponerle despacito en el piso para que no suceda a mayores. Para no endeudarnos, ¿sí o qué, Jeff? Claro que sí. Y ahora, pues ha llegado el momento de hablar de tecnología, y es que pues, ¡ay, ay, ay! Los nuevos teléfonos de Samsung ya se los conoce, pero pues han llegado un poquito caros. El más caro está rondando los $1,500. ¿Por qué tan caros? Pues te lo vamos a contar en nuestro segmento de Geeks y Más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y Más. Tenemos nuevas noticias recién horneaditas con respecto al mundo de la tecnología y también de los videojuegos, que es algo que a todos nos gusta. A ver, ¿qué tenemos? Eduardo va a comenzar contándonos lo que tenemos preparado. Y es que los primeros dispositivos de Samsung para 2021 son los Galaxy S21. La presentación se fijó para el 14 de enero. Llegaron dos modelos con diferentes características y de los que ya sabemos ahora en la actualidad, todo, y pues fueron dos, y el extra, el más caro, el más pesado, y pues que tiene un sensor bastante, bastante guay en la cámara fotográfica. Vamos a ponerles imágenes mientras vamos conversando acerca de los nuevos teléfonos de la marca de Samsung. Así que Jeff, comencemos. Están diseñados para revolucionar el video y la fotografía con una resolución cinematográfica de 8K para que puedas tomar fotos épicas mientras realizas un video. Ambos modelos tienen todas las características que se necesitan. 64 MP, el chip más rápido, y una batería increíble que dura un día entero. Así que tu mundo será realmente épico con los dispositivos Samsung S21. Dame un segundito, Jeff. Vamos por acá. Se me cerró el programa que estaba sonando la cortina. Ahí vuelve a sonar la cortina del programa. Si deseas, puedes seguir con la siguiente característica. Claro que sí. El Samsung S21 marca la llegada de la nueva generación de flagships de Samsung para el 2021. El Galaxy S21 cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED de 6.2 pulgadas a resolución Full HD Plus. Por dentro encontramos un procesador Exynos 2100 en su versión internacional o Snapdragon 888 para la versión de Estados Unidos, China y Corea. Lo malo es que no llega para acá la versión del Snapdragon, pero pues bueno, ahí tenemos, es la decisión de Samsung. Creo que les va muy bien que no cambian para todo el mercado a ser un solo chipset. En ambos casos, la memoria RAM es de 8 GB con 128 GB o 256 de almacenamiento, ya mucho más grande que un computador. Mi computador no tiene 8 GB ni tampoco 256, y la memoria es LPDDR4, o sea, la más fuerte en almacenamiento, hasta que llegaron los nuevos discos que parecen una tarjeta una tarjeta RAM. Además, en el posterior del Galaxy S21 observamos una cámara triple con lente wide, un angular de 12 megapíxeles, lente telefoto de 64 megapíxeles y un lente ultra wide de 12 megapíxeles. Al frente, una cámara de 10 para hacer unas selfies increíbles, además de capturar video en 4K, mucho más fuerte que hasta una de un televisor. Claro que sí, incluso con un mismo teléfono se pueden incluso grabar videos musicales, se puede grabar grandes cosas que las herramientas que nos brindan pues las cámaras y las videofilmadoras. Y pues el resto de las características del Galaxy S21 incluyen parlantes estéreo con sonido de alta fidelidad de AKG, que es un tipo de sonido bastante bastante alto, bastante bueno. Batería de 4000 mAh de carga rápida, soportando también carga inalámbrica y reversible. Lector de huellas integrado en la pantalla, resistencia al polvo y resistencia al agua, y corre Android 11 con interfaz One UI. Sin duda, un gran avance para Samsung en este año. Ya veremos qué nos trae durante los meses siguientes. Así es, miren ustedes cómo ha ido avanzando la tecnología de los teléfonos. Ahora ya no necesitamos, y hay el gran debate, si es bueno una cámara réflex o una de un teléfono celular. ¿La supera una cámara réflex a una de celular? Pues bueno, eso quedará en gustos y sabores, ahí no mandan los doctores ni nosotros. Y del mundo de la tecnología nos pasamos al mundo de los videojuegos, porque aquí somos grandes seguidores también del mundo geek. En diciembre del 2020 te presentamos los candidatos a mejores juegos en el Game Awards. En esta mañana tenemos los ganadores del año 2020. Jeff, ¿con qué empezamos? Empezamos con el gran y querido The Last of Us Parte 2. Se ha coronado este juego como el gran vencedor del año 2020, así que en este 2021, ¿qué esperas para jugarlo? Este juego exclusivo para PlayStation se ha llevado, vamos a ver, los múltiples premios que se ha llevado en este 2020. No solo el premio a mejor juego del año, sino también premio a la mejor narrativa, a la mejor dirección, mejor juego de acción o aventura, mejor interpretación y mejor diseño de sonido. Y pues ya nos estamos avecinando, acercándonos a la parte final o los minutos finales de este programa. Agradecerles a todos ustedes. Pues esta semana también estuvimos con una entrevista espectacular, nos acompañaron. Yo me llamo Sandy y Papo S. Pues este dúo que va de ahora en adelante a marcar la música y a recordarnos por esa década ganada del dúo Sandy y Papo. Así que Jeff, ¿qué tal si presentas tú la canción y nos vamos preparando para la despedida? Claro que sí, en conmemoración al fallecimiento de Sandy, les presentamos a Yo me llamo Sandy Papo con este homenaje a este gran artista, homenaje a Sandy. Amigo, dime, no te puedo olvidar. Sé que te fuiste y ya no hay vuelta atrás. Más en el cielo yo te voy a encontrar y juntos volveremos a cantar. Amigo, dime, no te puedo olvidar. legado. Ese artista siempre de los más recordados. Una marca que el tiempo nunca olvida. Cantamos todos con las manos unidas. Eres más que un artista, un gran ser humano. Dominicana, Ecuador, te las manos. Siempre presente con la gente. Ese público te escucha y lo siente. Te fuiste al cielo, estás con tu hermano. Finalmente el dúo se ha reencontrado. Te fuiste al cielo, estás con tu hermano. Y vamos, continúa el legado. Y esta canción es un homenaje a la tras la muerte de Sandy en diciembre del año anterior por parte de Yo Me Llamo Sandy y Papo y C. Así que, pues, ustedes pueden disfrutarlo también en todas las plataformas digitales. Ha sido un placer haber compartido esta hora de programación. Les deseamos mucha salud y vida. Cuídense, por favor. Si van a salir de feriado, van a salir a la playa, van a salir a algún lado, no dejemos de usar la mascarilla. En este momento, donde hay muchísimos casos, nuevas variantes y todavía las vacunas no han llegado. Jeff, ha sido un placer estar contigo, conversar, charlar, reírnos un ratito, hablar de todo y esto. Así que nos vemos la siguiente semana. Un gustazo haber estado aquí en este sábado 13 de febrero. Y bueno, ya veremos cómo viene este feriado, ¿no? Muchas personas viajarán a otros lugares, así que les deseamos los mayores éxitos, que les vaya todo bien en sus viajes. Cuídense mucho siempre con las medidas de precaución. Y será hasta la próxima semana ya con nuestra nueva programación para este mes de febrero. Así que cuídense mucho, será hasta la siguiente. En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. Con todo lo que quieres saber. Porque Plan Ideal es para ti.